El doctor Guillermo Campano, abogado de acá de nuestra ciudad, hizo una presentación ante la justicia, una denuncia, ¿no? Denunció esto porque se encuadraría en el Código Penal, ¿no? Y nos va a explicar en el marco también de las leyes vigentes y convenios internacionales. Se trataría de apología del delito, por lo menos, pero nos lo va a explicar él porque ya lo tenemos en contacto. Campano, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Yara Candia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos muy preocupados, y para nosotros no son cuatro locos, ¿eh? Esto es grave, y seguramente sí, vos sí. Lo interpretaste igual, por algo fuiste a la justicia, ¿no? Sí, entiendo que no hay que dejar pasar, porque estos que algunos podrían decir que son trasnochados o cuatro loquitos, evidentemente pertenecen a nuestra sociedad, han tenido inserción social, gente con las mismas características ha sido responsable con las mismas características y la misma ideología son los responsables del genocidio del pueblo judío en Europa, son los representantes, como vemos, de varias facciones nazis que andan dando vuelta por el mundo, por Europa mucho. Gente con esta ideología está en Ku Klux Klan, están los nazis que en Mar del Plata golpearon y apuñalaron a un montón de muchachos y muchachas por el solo hecho de ser punk. Digo, son sectores radicalizados de la sociedad que tienen un grado de intolerancia que, transmiten su odio y quieren imponer su ideología y su fuerza, su ideología por la fuerza, ¿no? Uh-huh. Odio racial, odio de sexo, odio religioso. Y por eso, cuando me advirtieron sobre la existencia de estos carteles, y bueno, me hice la noticia, me parecía que era conveniente erradicar una denuncia y que el juzgado federal de Viedma lleve a cabo la investigación. Y traté de hacerla en cuanto antes, por eso el lunes a primera hora presenté esta denuncia. Uh-huh. Y sobre todo porque el Código Penal y hay una ley que es la 23.592, sancionan e imponen penas por el solo pertenecer a este tipo de agrupaciones que infunden el odio, infunden la superioridad racial. Uh-huh. y la imposición de tus ideas mediante la fuerza, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo que me pareció. Lo presenté en la justicia federal, ahora está en vista al fiscal, que es el que uh-huh. tiene que manifestarse respecto de la procedencia de la denuncia impetrada, respecto de la competencia, y de eso se trató. Uh-huh. Campano, me llamó la atención, bueno, buenísimo que de alguna manera, interpretando sí. el sentir de muchos, vos te hayas presentado a la justicia y hecho la denuncia. Ahora, me llama la atención que, habiendo una Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, no hiciera nada, o por lo menos no reaccionara. ¿Ni siquiera he visto algún comunicado o me equivoco? ¿Ha habido algo? Mira, anoche, por esas casualidades de la vida, mientras venía manejando, escuché en la radio al Secretario de Derechos Humanos y parece... Yo invité, la misma mañana del lunes, invité a varias personas del arco político y de alguna gente del gobierno a que les puse de manifiesto que había hecho la denuncia y que adhieran, les pedía que adhieran porque esto nos excedía a todos los que hemos participado o participamos en la actividad política, nos excede a todos, sobre todo porque atenta contra el sistema de convivencia que tenemos y sobre todo porque... esa violencia implica la muerte también para este tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, anoche escuché que el secretario Minieri dijo que había radicado una denuncia o había adherido a esta que... La verdad que no lo entendí claramente eso. Uh-huh. O había adherido a esta que ya había presentado en la mañana del lunes. En definitiva, la idea es que el Estado se haga cargo de la persecución de este tipo de gente, ¿no? Claro, claro, seguro. Sería bueno que se manifiesten todos, uh-huh. todos los legisladores, la gente del gobierno provincial, el gobierno municipal, porque me refiero que esto nos incumbe a todos. Y todas las asociaciones que reivindican defensoras de derechos humanos y defensoras de cualquier... De defensoras de todos los sectores o representantes de todos los sectores sociales de Birma. Ahora, ¿dónde se habían encontrado estos panfletos justamente? No te escuché bien, discúlpame. ¿Dónde se habían encontrado estos panfletos? Fueron pegados en la calle, algunos sí. se habían caído al piso, pegados en las calles del centro de la ciudad. Claro. Qué locura, ¿no? Que alguien aparezca con un par de papelitos con semejante mensaje nazi, porque aparte es un mensaje nazi directamente, y los pega así nomás. Me es escalofriante también, ¿no? Porque es como más o menos también comentabas vos, Pato, o sea, no son tres o cuatro loquitos no, claro. No, pero aparte, digo, es locura para los parámetros tuyos, míos, o de la gente que pretende vivir en sociedad y respetando los derechos de los demás. Para esta gente, evidentemente, mira, yo cuando me puse a estudiar el tema, un caso muy trascendente en Mar del Plata, que tuvo sentencia en febrero del año pasado, por el solo hecho de que los había chicos que andaban por las calles y chicas vestidos con ropas que podemos decir punk, que es una pertenencia de los años 80, bueno, claro. Pero esto ocurrió ahora en el 2020, una pertenencia relacionada con el rock y con el arte. En los años 80 fueron apuñalados y golpeados en Mar del Plata y en reiteradas oportunidades, así que son más que... No son loquitos, son gente violenta que forma parte de esta sociedad y que quieren hacerse saber. Y si les damos lugar, mañana van a empezar a violentar a la gente, ¿no? O van a pretender armar un partido con esas ideologías que están penadas por la ley. Campano, ¿hay alguna pista respecto de quiénes pudieron haber sido? Digo, como para poder identificar a quiénes fueron los que pegaron estos carteles. No, yo no la tengo. Lo que pedís fueron varias medidas de prueba, que espero que el juzgado tome las medidas en cuanto antes, como para poder hacerse. En esto la demora, corren contra nuestra, ¿viste? Claro. Así que pedí varias medidas de prueba, más allá de las que pueda pedir el fiscal y las que pueda disponer el juez. Así que esperemos que... Debe haber cámaras por ahí, ¿no? Los lugares que... Esperemos que las cámaras de seguridad funcionen, claro. Porque vamos a hacer... Así que bueno, si existieran y si funcionaran las cámaras de seguridad, podríamos tener algún elemento. Claro que sí. Y es grave que esto suceda, y sobre todo en un marco internacional muy complicado, con el resurgimiento de ideas nazis en Alemania, en Inglaterra, en Italia, hasta bueno, pero en España. Mira, acá también dentro de nuestra provincia también tenemos... Hay manifestaciones absolutamente violentas contra el pueblo mapuche y son constantes y no hay mucha diferencia entre el odio al inmigrante que existe en Europa, que existe en Argentina, por supuesto, contra todos los inmigrantes o los trabajadores que vienen para hacer trabajo golondrinas a la zona, y el odio que se propensa contra el pueblo mapuche en muchos sectores de Río Negro y de la Argentina, ¿no? Así que son puntos de ideológicos que se tocan y que el odio es el motor de todos esos. Sí, ¿no? Es bueno que lo expliques esto porque es como que a veces se acota demasiado el concepto de nazismo porque, bueno, exterminó a millones de judíos, y no solamente judíos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día se manifiesta contra otras etnias también, ¿no? Está bueno que vos lo aclarés, esto del pueblo mapuche, ¿no? Mira, lo que el artículo 213 habla, dice, sanciona conductas que traducen graves formas de intolerancia ideológica, racial o religiosa. Está clarísimo. Que afectan los presupuestos básicos de tranquilidad, seguridad cognitiva o empírica. Esto es... atenta contra el status quo que pretendemos mantener social, ¿no? Claro. De respeto. De la convivencia, obviamente, tolerancia, respeto. Claro. Bueno, Guillermo, vamos a seguir de cerca este tema, a ver si se produce alguna novedad, ¿eh? Por de pronto, mirá vos, ¿no? Decirte que, bueno, agradecerte que te hayas preocupado del tema, porque si no lo hubieras hecho, es como que esto hubiera pasado así nomás, ¿no? Sí. Estamos hablando de este tema porque vos justamente reaccionaste. La justicia. Bueno, les agradezco a ustedes la difusión porque es necesario que la sociedad toda se ocupe de esto, ¿viste? Sí, no, sí, tal cual. Tampoco, digo, podemos solamente descansar en el sistema judicial, que no siempre puede o no siempre alcanza los objetivos que se propone, sí. O bueno, o llega tarde. Bueno. Tal cual. Muchas gracias por la comunicación. Bien, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Bueno, Guillermo Campano, entonces, abogado de aquí, de nuestra ciudad, que se hizo cargo del tema. Sí. Ojo, se podría haber hecho cargo cualquier vecino, no necesita ser abogado. No, tal cual. Cualquier vecino. Lo hizo él y está bueno. Y yo creo que de alguna manera también moviliza a otros sectores. O sea, que ya la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia haya dicho, bueno, o adherimos o hacemos una presentación. Sí, que tendrían que haber arrancado por ahí. Tendría que haber arrancado justamente Guillermo Campano. Exactamente, pero la insistencia de Campano es como que arrastra, los obliga. Le habrán dicho en el gobierno a Minieri, que el secretario de Derechos Humanos, dice, no nos podemos quedar peor. Algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, tal cual.